estás? Bien. Bien, muy bienvenidos a nuestro podcast de cine. Sí. Argentino. Sí, claro. Queremos agradecer a Banchero por este espacio, por el banner que nos hizo, y por toda la... Por todos los banners, porque la gente dice banners, imagina una bandera, pero los que somos de 40, ¿sí? Para nosotros banners es una publicidad en internet, ¿no? Claro, sí. Yo claro. Te dije que yo trabajaba haciendo banners. ¿Se entiende? En el 98. ¿Se entiende? Sí. Porque yo voy a decir cada 3 segundos, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ah, está bien, listo. Se entiende. Bueno, tenemos... bueno, pero ¿qué tiene nuestro podcast de cine nacional que es diferente a todos los podcasts de cine nacional que hay dando vueltas? Mira, nosotros vamos a hablar, ahora vamos a desmenuzar en 1 minuto y medio, porque es el programa, es un mini podcast en realidad. Sí. Aparte, Banchero me dice, mira que tengo 230 podcasts más y no tiene más espacio que esto. Digo, pero si es virtual, ¿qué te jode a vos? Sí. Y mientras se comía una porción de mozzarella me dice, yo hago lo que quiero acá. Claro. Virtualmente soy tu jefe, me dice. Claro. Así que, bueno, está bien. Es una dictadura virtual también. Es una dictadura virtual. Y te voy a tomar examen de Game of Thrones, me dice. Me dice... jodido. Sí, ¿en qué capítulo se muere tal? ¿En qué capítulo se garcha tal a tal? Claro. ¿Y cuántas veces aparece la teta a la reina? Todo eso tengo que saberlo para mañana, pero no lo sé. Bueno, vamos a desmenuzar El Ángel. ¡Upa! Vamos a desmenuzar El Ángel. Sí. Es una película... Muchos dicen la mejor película nacional de los últimos 50 años. Exactamente, no, es que es así. Y lo dice más que nada el dueño de Hoyt, que tiene una pileta arriba del abasto. Y mientras le llega la guita dice, esta es la mejor película nacional, lejos. Sí. Después de Relatos Salvajes, dice. Uy, que fue la otra que me recaudó. Claro. Y bueno, un Ortega que no había aparecido, ¿no? Un Ortega que estaba oculto, que un Ortega que Palito lo ocultó. Sí. Bueno, recordemos que los que seguimos... Yo soy un estudioso de la familia Ortega. Sí, para mí la familia Ortega... Ah, no. Hay dos grandes familias. ¿Se entiende? Sí, se entiende. No, ¿se entiende? Hay dos grandes familias acá en la Argentina... que tiene que ver con la cultura de la Argentina. Sí. Dos grandes familias. Por favor, decime esa vos presidenta. Decís, las Ocampo, no, ¿qué tienen que ver? Dos hermanas. Fortabat, no. No. Hay dos grandes familias que son los Ortega, sí, en los que me voy a referir en un momento, sí, y los Pols. Y los, claro. Arte. Son familias de arte, ¿no? Familias como la tuya, claro. Vos, Martínez, Rodríguez, todos vos no existís en el arte. No. Los Ortega sí existen, por suerte, y se ganaron toda la fortuna que tiene esa familia, se la ganó laburando. Haciendo café. Laburando. Marcos, vendiendo café en el obelisco. Vendiendo café a los militares. En el Estado Mayor Conjunto. Él le vendía el café a Galtieri, le vendía el café a Videla y así. Y le cantaba de la madre a... Y la fe, ¿no? La yo fe me acuerdo de montañas. Hay una charla que un amigo estuvo ahí, ¿no? Que sí. Me dijo que viene Palito y cuando se va Galtieri dice... Me emociona porque habla de mi vieja. Claro. Y, pero vos acabas de mandar a matar una cosa. Sí, no, pero me emociona por. Pero él me emociona. Es como Tony Soprano, que se emocionaba con los patos, pero después claro. Fajaba a la gente. Bueno, sí. Así. Bueno, y esa familia que armó su fortuna laburando, vendiendo café y demás, ahora la arma con el arte, ¿no? Exacto. Con el arte. Es como que pudo zafar. Ya el primero, pues no nos olvidemos, el primero Ortega. Que decía, Emmanuel. Quiero ser el que te haga mujer. Hagámoslo de una vez, decía. Ah, mirá, qué buen recuerdo. Bueno. Y también a este Ortega, hay muchos Ortegas, también está la otra Ortega que se casó con Iván Noble. Bueno, ahí tenés, ¿no? Arte puro. Arte. Iván Noble que es nuestro bohemio, es como una especie de Charles Manson con Bukowski, ¿no? Eso es Iván Noble. Sí. Es un Charles Manson mezclado, sí, claro, con algo de Memphis la blusera, podría ser. Bueno, sí. Para pensarlo. Pero eso, ahí le tirás abajo y él no le gusta eso. Bueno, nadie escribió. Bueno, pero rápido, se acaba el programa. Momento. Sí. Lo que yo quería decir es que este Ortega, que ahora todo el mundo festeja en El Ángel, nosotros... Obvio. Ya lo festejamos en Caja Negra, aquella película que presentó en festivales hace un tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Y nosotros dijimos, mirá, este Ortega tiene futuro, ¿eh? Yo vi una entrevista, esto es de verdad, ¿no? Porque nuestro programa a veces es de ficción, pero esta es de verdad. Vi una entrevista que le hacía una chica de C5N, y él estaba con unos lentes de director de cine. Claro. Y diciendo, la película tiene de todo, tiene Badlands, y me nombró Badlands, yo dije... Tiene Badlands. Yo ahí, ¿sabes qué dice? Yo me soné los mocos como Lorenzo Francescoli. Sí. Así para en mi cama, después me cuento, no es el pasto, en mi cama. Para un costado. Pero, claro, sí. De bronca, eso sí. Los médicos te recomiendan sonarte los mocos como Lorenzo Francescoli. Sí. Tapar un agujero y frac, claro, sifón. Claro. Y me, viste, me puse loco, Badlands. Bueno, pero él muy seguro con sus lentes de director de cine. Y claro, sí. Así que bueno. Bueno, y. Puntaje y nos retiramos. Bueno, yo le voy a dar a El Ángel, para mí es la mejor película de los últimos 50 años. Sí. 50 años. Sí. Mi puntaje va a ser de 3,4. ¿De cuál? ¿Sobre cuánto? Sobre 10. Ah, bueno. La mía, mirá, para mí es la mejor película del año, es la mejor película, merece estar candidata al Oscar, sí. merece que destrone a esa, la de Sama, la feminista esa, está bien, que venga un Ortega y la destrone. Claro. Eso, que lo represente bien. Que es una guerra también, esa es una guerra del de norte. Lentes, una guerra de lentes. Guerra de lentes. Sí. Salta contra Tucumán. Mira, ahí tenés todo. Bueno, así que yo le voy a dar. Miami, ¿no? Yo le voy a dar 2 puntos sobre 100. Bien. Así que, bueno, arriba los Ortega, arriba sigan dándonos arte, sigan poniéndose lentes y tatuándose. Sí. Y haciendo contenido para la televisión jugado. Sí, de calidad. De calidad. Que nuestras madres dicen. Qué jugado que es, dos chicas besándose en la televisión, hay que animarse. Sí, y claro, claro, más vale. Así que bueno, este no aplausos para los Ortega. Sí. We'll be right back. la la. Shu, a la la. Bueno, bienvenidos a Pigmoon Radio después de un tiempito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tenemos tantas cosas de que hablar, Marcos. Sí. Justamente ahí se van los chicos del. Chao. Sí. Los chicos del podcast de cine que van a estar de vez en cuando acá. Y justamente nosotros tenemos mucho de cine, pero no somos un podcast de cine, ¿no? No, porque nosotros no. Solo somos un podcast. Somos un programa de radio que se baja, que era así de antes. Claro, no, ahora somos un podcast que es básicamente lo mismo que antes, pero con otro nombre. A mí un amigo me dijo, ¿por qué no están en Mixcloud? Y yo le digo, ¿qué ganamos con estar en Mixcloud? Ahí está, ¿cuánta plata nos da? Me dice, no, porque vos lo enganchás, ponele, escuchás el programa y te aparece Pigmoon. Digo, lo dudo. Además, si un oyente nuestro no puede. Es fácil. No, pero él dice para captar nuevos oyentes. Pero por eso, captalos vos. Captalos vos. Si sí. A vos te gusta, vos andá y andá puerta por puerta los sábados a la mañana. Sí. Con auriculares. Sí. Tocas el timbre y le decís a la gente que sale: mire, escuche este nosotros este preferimos. Programa que está bueno. Preferimos que nuestros oyentes recomienden a alguien de confianza al programa y no que se nos llene de boludos. Después, ¿te acordás cuando en un momento de éxito que tuvo Pigmoon? Sí. ¿Te acordás? Sí. No, yo me acuerdo. Yo en realidad sé que no me acuerdo tanto. Yo me acuerdo terriblemente. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque entraban muchos tarados al chat. Claro. Y eso es sinónimo de que hay un poco más de gente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que preferimos que no, que vos le recomiendes a una persona y que no le dé vergüenza, ¿no? Porque la otra vez mi amiga Ivana, que le mando un saludo, sí, me dijo, no, me di cuenta, lo puedo escuchar en el auto, porque yo tengo el Bluetooth en el celular, no sé qué mierda. Y digo, y en el auto estaba tu marido, tu hijo, y me da vergüenza. A mí ahí es cuando me da vergüenza. ¿Cómo te da vergüenza? Y yo siento que el programa lo hacemos para uno que está encapuchado en su casa tirado. Bueno, esa es la mayoría de nuestros oyentes. Sí, claro, bueno. Pero bueno, también la gente que tiene familias y que emprende un viaje en la ruta escuchando. Me da vergüenza, Marcos. A nosotros. Me da vergüenza que estemos hablando así, con esta chispa, y que haya más de uno escuchando en un lugar. Se deben mirar con vergüenza ajena, yo claro. Me imagino. Sí, sí, sí. Así bueno. Que bueno. Marquitos, tenemos de todo, de todo. Mirá, de todo, perdón, todo, pero sí. Hablando de la vergüenza ajena, si la gente escucha la metro en los lugares de trabajo, donde hay un eunuco preguntándole a una chica que llama sí. Si tiene novio o qué hace en su intimidad. Claro. ¿Viste? ¿No te da vergüenza eso? No, bueno, pero yo no lo escucho y menos lo escucho igual, con gente. Igual nunca hicimos eso de incorporar la llamada de los oyentes, nosotros sí, nunca eso, vamos a hacer eso. Eso es buenísimo. Escúchame, ¿con qué abríamos? Abrimos con. Mira, te llevo a la. Bueno, a la nostalgia total. Abrimos con The Essex Green. Uf. Haciendo la última gran Casiopeia. Sí. Seguramente la calculadora. Era la Casiopeia. ¿Te acordás? Las primeras Palms sería, va. Pre-Palm. Claro. Y Elf Power, porque digo. Esto vamos, es Elephant Six. Elephant Six, loco. Que nadie habla de Elephant Six. ¿Qué pasó con Elephant Six? Que ahora ya no es cool ser los Beach Boys. Sí, igual ojo, porque Elephant Six, para mí ellos se cavaron su propia tumba. Obvio, como todo el mundo. Porque pasó con Apples en Stereo. Sí. No estaba mal en un momento Apples en Stereo, después ahora se hicieron medio Wizard incluso, medio claro. Distorsionado. Sí, sí, sí, sí. Y esto pasaba lo mismo con estos. Bueno, el Power haciendo el cover, todo el mundo dice este tema lo conozco, es el famoso cover de Tall Dwarf, haciendo Nothing's Going to Happen. Ah, mirá vos, sí. Muy linda versión. Y nada, me acordé el otro día de Elephant Six y esos sellos que tienen como su momento de gloria. Sí. A ver, digámosle a los jóvenes que nos escuchan. Sí. Que, a ver, en realidad, no los jóvenes no, sino digámosle a la gente de nuestra edad que nos escucha que ya se olvidó. Ya se olvidó, o que no escuchó, o que en ese claro. Momento estaba defendiendo algo, porque también nosotros tenemos mucho adulto traidor sí. Que quiere quedar bien con la juventud todo el tiempo, en toda su vida. Entonces, en ese estaban momento. Estaban escuchando a Britney porque Shanton escribió claro, sobre eso. Claro, exactamente. Estaban a full con el pop coso y nosotros estábamos escuchando esto. A las producciones de Nerd estaban con claro. Esa. Ojo, que tampoco es una gran batalla. No, esto es una porquería, pero es una porquería nuestra. Nuestra, es nuestra porquería. Y recuerdo que de golpe. A ver, también es el microclima. Para nosotros fue un exitazo de Fancy, capaz que vendió 10 discos que eran los que compramos nosotros. El Pega y Guillermo. Y Guillermo. Sí, ya está. Pero bueno, me acuerdo que había un disco de Presentero que era bueno, que era ese Wallpaper, no sé cuánto. Sí. Ese que era muy Lennon, ¿no? Pero sí. Estaba lindo ese disco, ahora que me acuerdo. Bueno. ¿Y Olivia Tremor Control eran de ahí? Porque yo justo traje hoy. Ah, mira, creo que sí, o al menos andaban por el vecindario. Que se murió ya el cantante, así que. Lo mismo que me enteré que viene Off Montreal. Bueno, ya vino Montreal. Bueno, ahora viene de vuelta. Sí, igual eso me pasa, se despegaron a tiempo. Sí, como... Onda, estuvieron coqueteando con el Fan Six y después los traicionaron y se fueron. Claro, bueno, sí. Como le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, se traiciona. Y hablando de, perdón, ¿no? Sí, pero sí, de sellos sí. Que tiene, ¿qué es de la vida vos que estás en las pistas de, sí. De Ed Banger, por ejemplo? No, que eso, ese la hizo bien. Ese es lo que yo te, le decía al manager del Duki la otra vez. Ese la juntó en esos dos años. Sí. La juntó y ahora... Saca unos compilados de mierda con el sonido de mierda, pero ya está viviendo en. Ah, ya dejó. En la Torre Eiffel vive. Claro. Y todas las bandas hypeadas de Ed Banger. Justice. No, Justice para mí se fue en los caños. Justice no pasó nada después. Claro, pero ¿qué hacen? ¿Qué ¿sacan disco? Ponerle... Sí, sacaron disco. Yo vi que había un disco. Sebastián. No, eso ya no sé. Deben hacer películas. ¿Viste? ¿Viste? Los franceses son tan cool que hacen películas. Claro. No, lo peor es Kavinsky. Que sigue jodiendo con lo retro del coso. O sea, bueno, dale, sí. Kavinsky, ya está. Claro. Ya pasaste el 86, tendría que estar por el 93. Claro. Ya está. Claro. Aparte, son chistes que tienen que durar para mí 3 EPs y a la mierda. Sí, no sí. Podés jugar tanto con lo... No estaría mal una carrera de un artista que la juegue de retro y que vaya evolucionando al mismo tiempo. Exacto, es una buena idea esa. Ahora tenés que estar en serio por el 93, ponete. Claro. Igual, ¿por qué tanto le decís eso a Kavinsky y sin embargo a Daft Punk lo defendés que es lo mismo? Daft Punk cambia, aunque no lo creas. ¿Qué estás haciendo cambia. Ahora? Cambia. No, pero fíjate los discos. No importa, no sé qué están haciendo ahora. Están en la casa. Pero digo, fíjate que los discos de Daft Punk van cambiando. Cuando sacó Human After All, mirá, te voy a hablar porque la otra vez lo hablaba con un amigo, lo sacaron antes que todas estas bandas y todas estas bandas después le copiaron el sonido ese, medio como distorsionado y amargo. Viste sí. Que el primero de Justice ampliaba Goblin, viste como que era medio como amargo, sí. Bailable amargo. Y después le copiaron todo. Y después sacaron, el disco este que es Funk 80 con el tipo de. Con producido por Nile Rodgers y todo, qué sé yo. Para mi gusto, igual. Quieren entrar tanto al mercado yankee que están haciendo ya demasiado. O sea, no es, antes Daft Punk era como más fino y después le puso a Farrell y ya me parece que ya es directamente los charts. ¿No? Pero bueno, si tiene vos mirás, su mansión en California. No, ya, pero ¿no? Si vos pensás, mirás la lógica de las bandas que ellos admiran, hacían lo mismo. Así que me parece que está bien. Ah, a mí me gusta Daft Punk, me gusta y... ¿Qué sé yo? Tipo, salen de robot. Tengo que tener un cierto respeto. Pero por eso digo, ¿por qué no lo respetás al pobre Kavinsky? Pero porque Kavinsky era, primero que era... el estilo era banda, era Carpenter, ¿no? Banda de sonido de película. Es muy demasiado nicho. Daft Punk era un poco más, ¿viste? Michael Jackson, Jausero. Discovery, un discazo. A mí Discovery me encanta, y te lo digo así nomás. No, está bien. De hecho, Homework, que todo el mundo se hace en los cool, dicen Homework, que es el primero. A mí, la verdad, no me gusta mucho Homework. Muy largo todo. Discovery me encanta todo. Me encanta cómo va, me encanta ese bache que hay en el medio, ese final medio raro. Bien. Así que no. No es como una obra conceptual. No, es que claramente. Discovery es un LP. Ellos estudiaron un LP, hacer un LP con todas sus cosas. No hacer temas y lo juntamos. Digo que lo está pasando hace un montón, está pasando eso. Sí, ya no hay más discos igual. No, bueno, también. Pero digo. Así que bueno, ¿a qué venía esto? No sé, de Elephant Six aparecimos acá. Ah, no, vos me dijiste que es de la vida de Ed Banger. Claro, sí. Y sí, pasa bueno, eso. Muy bien. Hay varios, los sellos, en realidad, claro, los sellos caducan y caducan todas sus bandas. Eso claro, es lo malo. Se muere el tronco y se mueren las ramas. Exacto. O sea, sí. Hay algunos que son más, más vivos, por ejemplo, Hyperdub, que ellos se engancharon con micro géneros. Empezaron para con el dubstep y después editaban a DJ Rayad, por ejemplo, que es más, ¿cómo se llama? El footworking, que a mí me encanta. Que es de los géneros electrónicos que salieron en los últimos 10 años, el que más me gusta. ¿Y cómo es? Yo pasé acá, a Traxman, muchos samplers. Muchos samplers, sí. Escucha. El trigal, pues te lo hacen. Trigal. Bien. Eso es el footworking, para la gente no sabe. Bien. Bueno, Marquitos, sí. Estuve enfermo después de muchos años. Bien, te felicito. Sí, gracias. En una semana encima enfermo, mucho tiempo. Uh-huh. Y así que transpiraba, estaba medio loco. Me tocó trabajar encima, trabajar grosso. Así, tipo, estuve en una mágica desde las 12 hasta las 5 y media, 6, yo, porque había faltado la DJ. Así que enfermo, sin tomar alcohol, porque yo estaba tomando pastillas. Claro. Pasando cumbias muy no está bueno. Y no, me claro. di cuenta que no. Por ahí era para pasar, tenía que haber pasado... En Requiem tenés que haber ido. Claro, o algo, viste, industrial, claro. algo así. Pero la verdad que pasar la nueva luna con sí. agua mineral y enfermo es lo peor que te puede pasar. Así que, bueno. Pero me vi muchos documentales Ajá. de Netflix. Sí. Y estos los voy a comentar así nomás para que disparemos al tema, ¿no? Me vi el documental de Coltrane. Sí. Que hay... Y es terrible. De Roscoe Peck. ¿Cómo? De Roscoe Peck Coltrane. ¿El Roscoe se llamaba? No. Ah. ¿El de los Duques de Hazzard no era Roscoe Peck Coltrane? Ah, wow. ¿Cómo te vas a acordar del apellido de Roscoe, Marco? Yo me acuerdo de Roscoe y ya está con el perro y era Coltrane. ¿Cuántas patrullas dieron vuelta? Bien. Bueno, y me enteré un montón de cosas, que es para lo que decían los documentales. El documental es como un chusmerío. Sí, es chusmerío, sí. ¿no? O sea, algo que... Y yo no sabía... Que Coltrane, toda la falopa y toda la locura, fue al principio. Y después el tipo se muere de un cáncer y estaba re bien. Pues yo pensé, digo, este se murió de heroína, fla, fla, fla, al final. Y eso lo tuvo al principio. Claro. Que ahí te das cuenta, el careta de Mal Davis, todo lo rajaban porque se drogaba. ¿Vos podés creer? Si Mal Davis es un careta. Es un hijo de puta. Es un careta total. Es un hijo de puta, Mal Davis. Ah, vos te drogas, porque vos no. Claro. Tendría que haber dicho él, pero claro, no tenía pero no el valor. No tenía fuerza. Y era. Coltrane pasa como loco. La gente que habla de Coltrane le encanta decir, hacerlo cool a Coltrane. Y él no era cool. Era un tipo, viste que era medio grandote, re tranquilo, el tipo con su esposa, ahí viviendo en una casita. Sí. Y la gente lo hace cool. Y bueno. John Coltrane. A todos les encanta decir Coltrane. Viste, Coltrane. Aparece hasta el boludo de Bill Clinton diciendo Coltrane. Claro. Y vos decís... ¿Qué tipo tranquilo? Nada. Y se murió a los 40 años. Yo estaba por cumplir 40 años, así que enfermo. Imagínate lo bien que me hizo la cabeza ver eso. A los 40 años. A los 40 años. Muy joven. Muy joven. Eso lo mató la falopa. De cáncer, encima. Cáncer de falopa. Dice que el cáncer de falopa. Se agarraba acá, decía. Se agarraba acá. Y hay una foto, se está agarrando ahí. No, bueno. Sí, terrible. No, yo estaba. Y bueno, así que en modo homenaje al final del programa, en la sección larga, iba a poner un tema de Coltrane, pero vamos a poner un tema de Farrah Sander, sí, que era como que su mismo, compinche. ¿No? Era su compinche, digamos. Y no de Alice, qué raro. Alice, temas muy lindos. No, obviamente, pero no eran largos. Viste que esta la sección es como para poner temas largos. Bueno, después voy a traer uno de Alice Coltrane. Sí, sí, Muli, vos tenés un vinilo que sí, quiero yo. Es muy lindo. Sí, sí, y ella es una genia también, muy tranquila. Sí. No, era una pareja increíble. Después que me vi. Es el documental de este tipo, Lee Morgan. Y ese ya es re oscuro. Lee Morgan era uno que tocaba un saxo que suena... Trompeta tocaba. Ah, trompeta tocaba Lee Morgan. Sí. Me lo estoy confundiendo con otro. Bueno, Lee Morgan... Con Gary Mulligan. Claro, ese tocaba el saxo... Y la voz con Piazzolla. Y que suena... El más grandote. Claro. No. Medio bubucela, es el saxo bubucela. Es medio bubucela, sí. Lee Morgan, ese sí era más que le gustaba tener guita, vestirse bien, le gustaban las minas, todo. Y bueno, el pirata, ¿no? Bueno, claro, y después le va mal, pero espera, escucha esto, que esto es el mejor chumerío de todo. Lo mata a la mujer en vivo. ¿Cómo en vivo? Eso es increíble. ¿Estaba tocando? Estaba en un bar, dice encima los locos que afuera nevaba, era un y imagínate, un antro de jazz, afuera todo nevado, y cae este con una pendeja, ya medio que se habían separado, y cae la ex ahí, y dice, vos, en la barra le empieza a decir, y dice, sacame a esta loca, se hace el canchero, él así, y va al escenario, y también saca un chumbo de la cartera, y cuando está por empezar a tocar, le empieza a decir los músicos, todo, y lo baja a tiro en el escenario. Muy buena, muy buena muerte. Sí, y está re bueno porque el documental es que un tipo, que era fanático del jazz, en el 2000 se encuentra con la mina que estaba libre ya. Claro. Y le dice, ¿a vos te gusta el jazz? Sí, sí, sí. Y dice, ¿cómo? Yo, mi esposo era trompetista. ¿Cómo es tu apellido Morgan? Y John se queda así, dice, sabés la historia. Dice la tipa, dice, me gustaría hacerte un reportaje. Y dice, no sé. Y a los 3 meses la mina lo llama, sé que, porque se muere después del reportaje. Ah. Y el reportaje es grabado. Entonces está el audio de las charlas de la mina contando la historia y todo. Está bastante bueno. Bien. Así que bueno, lindo para. Claro, no aparece. Paul Weller contando la historia. Claro. Que es lo, Paul Weller diciendo. O el otro, el código de barras. Es que es lo malo pobre, es el estigma del jazz, que es que muchos tarados lo usan para... Es no, para lo usan para agrandarse. Entonces, claro. Es un género maldito, porque es como que, imagínate, si se usó toda la vida para hacerse canchero, más que nada los del rock, ¿no? Sí, es sí. Como que es un garrón. Pero bueno, qué lindas patas. Bueno, Lou Reed decía en la época de la belga que él se inspiraba en Ornette Coleman para hacer el solo si de heroína. Si escuchás Bo Diddley, dejate hinchar los huevos. Pero bueno. Pero bueno, sí, es así. Pero están en Netflix. Bien. Para chusmerío también. Y por último, ya terminando la documentales de música. La trilogía, claro. Vi el de Camarón. Ah, el de Camarón de la Isla. Sí. Y hay una cosa. Yo pensé que era mucho más quilombero. Ajá. Camarón, porque parece sí. Quilombero. Y el tipo, hay reportajes porque, ojo, su actitud fue quilombera. Viste que él fue el primero en hacer como el flamenco rock, digamos. Sí. Y le dieron, de los gitanos, ese hijo de puta, traidor. Claro. La madre no lo quería ver. Le encanta ese Juan. No, que esa guitarra eléctrica no es para el flamenco, todo así recaliente, hasta el día de hoy están calientes. Encima lo peor es que abrió un montón sí. Y se le llenó de flamenco rock después de España. Y sí. Pero, por ejemplo, el tipo estaba ahí en un reportaje, le dicen, y todos los que te dicen eso, dice, y bueno, que escuchen bien el disco. Y yo pensé que él era, pero que se haya una mierda, que lo escuchen. Bastante tranquilo también, dentro de lo que yo me imaginaba que era. También se casó con una, primero salía con unas minas y a la madre no le gustaban porque no era gitana, hasta que se casó con una gitana, después tuvo la gitana hasta que se murió, también de cáncer. ¿Y entonces el documental qué tiene ese sentido del documental? Es un que te das cuenta que no era tan bravo como parecía. Porque el otro, bueno, la mina lo mata en ese No, sí, este no tiene un chusmerío en nada. Te muestra nada más que... Nada, que chupaba sí. Para, dice, yo no estoy chupado, no viene ese espíritu del flamenco, dice, tiene razón, claro. Es como yo las mágicas, sí, yo claro. Tomando agua, pasando la nueva luna, no viene el espíritu, sí. Es santafesino. Sí. Así que Horacio Guaraní era el exorcista. Horacio Guaraní, sale un cosquín, Horacio Guaraní sobrio, se debe querer matar, no sé, es como que algo bueno, y nada, muestran... Viste que yo odio Francia, vos también odias Francia, creo que todos odiamos Francia. Hoy con un paciente sí. Hablamos de odio a Francia. Bueno, vos podés creer que ya al final de la carrera el tipo hace como dos teatros en Francia llenos y ya el público de mierdas no francés, sí. Que no entendía un carajo de español, pero decían, claro. El flamenco, qué bueno, vamos a robarle, vamos a... Sí. Bien. Así que bueno... Eso, se muere después de hacer como dos shows en Francia para un puñado de snobs. Lo que es muy gracioso, que en un momento, no sé cómo, no me preguntes, que ese es un lindo personaje para Pink Moon, aparece Quincy Jones, que ya lo quería fichar. Claro. O sea, Quincy Jones huele como la guita, claro, sí, pero sí. Trasciende fronteras, es como huele la guita. ¿Viste? Sí. Es increíble. Aparte, es un tipo que no se cansó nunca de generar guita. No. Hasta estuvo, creo, con New Order. No sé, es como... Huele la guita... Sí. De una forma terrible. Así bien. Que, bueno. Y de seguir vivo, ¿no? Quincy Jones de estar vivo. Quincy Jones está vivo todavía, me parece. Y yo el año pasado leí un reportaje larguísimo, no lo terminé de leer, que era increíble. Porque decía que tenía 32 novias, por ejemplo. Claro. Y no sé cuántos hijos en todo el mundo. Sí. Y hablaba de eso... Y ya tenía 80 y pico de años y diciendo yo tengo 32 novias, era como, viste... Y dice el disco Michael Jackson. Era como está, un museo sí. De algo que ya fue. No, terrible. Bueno, vamos a... ¿Querés un bloque para separar o querés algo cortito tenés? No, hagamos un bloque para separar. Dale. Ah, escuchen esto a la gente. Sí. En el segundo tema... No, en el primer tema, apenas arranca, decime si reconoces ese gritito. Es un gritito nada más cuando empieza. Goodness gracious! Lord God! Hey, look at that! Super melody until the Keith Hudson, if you say so. Your talk like sing the song to the alright big stuff paper. I tell you, the banging on the ground,

we got to pick them. We got to pick them up and show them our wings, I will say. If I do get spanned, if I don't, so sometimes I will and sometimes I won't. Mad stink, crack a 40 down the back, sit fat and relax and plan my attack. Not the one to test, I possess mad finesse. My boot, I was blessed, one bird in the nest. Chills with my peeps, steady bouncing in jeeps on a New York street, hitting urban concrete. I'm the man, untestable, with the extraterrestrial flow. 456 ELO, pop the top on the 40 ounce bottle. I'm not the one to follow, I'm not the role model. Hollow tips in my clips, money gripping my Glock. Only spits when I react to the bullshit. So give me room to breathe and get up off these and save the confessions for Jesus. Plus I don't need to hear no sorrow. F it, the sun will still come out tomorrow. Long as I'm breathing, needing, even like Steven, achieving, getting some cheesing. Representing lovely, boogie down Bronx major, with the project flavor, a major, Asia. My behavior is mad hell if you front, you know what I want. Fat beats for my rhymes, mad clips for my nines, a ill posse and my name up in lights and I and me. I'ma let you know how I feel on the real. I pack stealers like a jungle, makes me wonder where my heel is. The brick skips the dog shit, complete in my cypher. Temple like Rowdy Rowdy Piper, hyper like a viper. I'ma strike if I gotta go in for the jugular. Stretch it like a copper, stopper, stopper. But you can't stop me, with this clock me. Just watch me blow up the spot, G. Came a long way from back in the day. We did it for no pages. Rhyme and hit the hay and sleep. Wake up, write another rhyme, hit the park after dog, drop the beat one time. That's when shit was real. No phonies, no baloney, just the homie mics and wheels are still. Back up from the hoop, half plugged in the street light. Everything right, jam over, street fight. Back to the lab, I grab my pen and pad. Raw lyrics, make a surrender scat. Had no dinero, enough get four chicken wings and rice. A 40 ounce of nickel bag to get nice. Now I might make a million, it's still sun, it makes the heart pump. You know what I want. Fat beats for my rhymes, mad clips for my nines, a ill posse and my name up in lights and I in need. Elmer J. Fudd with the mansion and the yacht. Brand new Glock, non-stop hip-hop. Remote control boombox, lamping on my dresser. The guard ain't no less as the pressure comes to test ya. 100-pound weight around the neck. Daily, enough treasons, enough reasons like Philip Bailey. Can't get enough of that funky stuff. Rhyming astronomical, original, shit is phenomenal. Heat up the kettle, put the pedal to the metal. Speed like racing, treat you like a whack rhyme and erasure. Right off the paper, roll a big fat split. 4/5 on the hip, Heineken in the grip. Shit, I'm ready, get the keys for the Jeep. Let's bounce, cruise avenues, get some bruise and sing the blues with the funk master flex cassette in the deck. I'm in effect, I move my neck while sun gets wrecked. Oh, what a feeling, I'm on the wheels of steel. healing. I snatch up some skins for some sexual healing. Everything's culture, cope aesthetic, groovy. Hip hop moves me, soothes me. I'm letting off like an Uzi. The first step's a newsy, it bruised me. Now I'm choosy. Before I start to freak it like a floozy, I wanna get big, get paid. True stunt, you know what I want. What do you want now? Fat beats for my rhymes. Mad clicks for my nines. A ill posse and my name up in lights and I in me. Ese gritito del comienzo, sí, era Kate Hudson con Big Juice haciendo Can You Keep a Secret, que los amplean, ese gritito los amplean los Beastie Boys en Shake Your Head. Mirá, qué dato importante. ¿Eh? No, no, es que yo lo escuché, es que no, me encanta encontrar esas taradeces, un grito nada más, ni siquiera un loop ni nada. Y después era ese hermoso hip hop con voz de tachuela, un tipo que hace hip hop con voz ronca y sí, violines, que se amplían muy lindos violines. Era Nine, un tipo que sacó este tema solo, digamos, y no pasó nada, haciendo What You Want. ¿Qué querés? ¿Y qué querés? Tiene videoclip y todo el tema. Videoclip tiene, muy sí, bien, me gusta. Sí, que está él con un jeep. Viste, muy 90 el jeep en el hip hop. Claro. Así que sí. Y estaba la tormenta del desierto, la guerra. Sí, no sé por qué, Golfo. Pero y en Miami ni hablar, los de Chula y Cruz, que todos los videos tienen un jeep, bajan las minas de un jeep. Bueno, pero eso es porque es muy Pinamar. Si fueran, sí, si Chula y Cruz fueran en Pinamar, estarían sí, todos cuatriciclos. Exactamente. ¿Sabes que con el Miami Vice pasó algo terrible? Que es como que obviamente es grasa, como que siempre fue medio ninguneado. Y ahora con todo el tema del trap y todo, ellos fueron los... Musicalmente fueron muy avanzados, el Miami Vice, ¿no? No más avanzado que Nueva York, que inventó y hizo todo el tema del sampling y todo, pero mucho más avanzado que Los Ángeles, por ejemplo, que solamente se dedicó a samplear a Funkadelic. Claro. Y el sonido era, ya usaban cajas de ritmos que se usan ahora y tocaban artistas, se codeaban con artistas que ya hacían ese hip hop medio lento, aunque Miami Vice es a los pedos, pero se juntaban con gente media como electro, ¿viste? Como tenían un espectro de musical bastante moderno. Lo que pasa es que después las letras eran... Sí. Como era la letra clásica de Chula Cruz, que era terrible, tipo 1, 2, te garcho en el piso, 3, sí, 4, claro, te... sí. Bueno, en fin, es eso. Sí. Y pero bueno, musicalmente estaban avanzados, sí, hay que decirlo. Bien, una especie de Bañeros, ¿no? Bañeros, sí, Bañeros. Bueno, la saga de Bañeros está inspirada. Es verdad. Bueno, también esto ya se sabe, pero el baile funk encima tomó todo de ahí. Sí. O sea, por eso te digo, últimamente, en los últimos años, surgieron géneros que se codeaban con el Miami Bass. Y ellos lo hacían ahí solitos, nadie lo quería hacer en el resto del país, digamos. Sí, sí. Y hacían eso. Y quilombero, eso sí que eran quilombero. A eso se lo llevaba la policía en el escenario siempre. Así que bueno. No, digo porque ahora, por ahí hay de esos, pero que estos pagaban las consecuencias de ser bardo, digamos. Juicio, la policía se lo llevaba, lo fajaban. Era como, ahora hacen todo lo mismo, pero están cómodos. Claro. Bueno. Sí. Bueno, basta, Marquitos. Basta de dame vos algo. Yo te voy a dar... Mientras me tomo un mate. Bien, tómate un mate por lo pronto. Tengo... ¿Qué crees? Ah, ya. Pero te acabas de tirar. Bueno, es el Miami Bass que me emociona. Ah, ya. Ese gritito también lo sacó. Ah, ya. ¿Qué crees? Lo que quieras, ¿eh? Haceme cortina de teatro. Uf. Celulares, apaguen los celulares. Si no, Germán Kraus se saca. Bien. Como un teatro. Gracias. Amigos del teatro, Quiero contarles que... Nuestra madre dijo, me encanta que Marcos esté yendo al teatro. Claro, por así supuesto. Que ya estás en el horno. ¿Sabes? No, no, por dice supuesto. Todo. Yo hago todo para mamá. Voy a hacer como me pito. Después voy a colgar los collares. Me parece... quiero que la gente sepa que volví a ir al San Martín. No, ya eso no es... No, pero escuchá lo que pasó. Voy a una obra del San Martín. Entonces me mando por... ¿Dónde está el Teatro San Martín? En Corrientes. Hay que entrar por atrás. Me dicen, no, esto es en esto no es en el Teatro San Martín. Esto es en el Centro Cultural San Martín. Sí. Que parece que son dos cosas diferentes. Sí. Y la gente que labura ahí en la puerta se ofende mucho. Claro. Si vos te confundís el Centro Cultural San Martín con el Teatro San Martín. Así que les digo para los que van a ir. Digan San Martín, nada más. ¿Viste? Venimos a ver tal cosa. Además hacen como que no sé, como que no conocen la programación del otro lado. Es como se llama en Seinfeld, que si no le decías maestro, al tipo no se hacía cargo y estabas claro. Al lado, o sea, che, sí. Vos y no te mirabas. Bueno, le decías maestro y te... Sí, esto es más o menos lo mismo. Sí. Bueno, una sala en el sexto piso, en donde en algún momento nosotros ahí fuimos a ver a Hernán Martínez Mosquera. Y a uno que tocó, que me acuerdo eso porque no me lo olvido más, uno que tocó con un piano, sí. No, quién sabe quién sería, sí. Que había hecho con un piano, dice, bueno, este es un tema nuevo que se llama Cabo Polonio. Ah, la mierda, fue la primera un adelantado. Vez, fue la primera vez en mi vida que yo escuché Cabo Polonio, claro. Y era un tema en el pianito que decía, nos vamos de vacaciones a Cabo Polonio. Muy bien. ¿Quién habrá sido? No sé. Y una vaga. Es alguien que hoy seguramente es alguien muy conocido. Y Hernán Martínez. Sí, sí, sí, me acuerdo. Fui a ver una obra que se llama Pundonor. Pará, de vuelta. Fui a ver una obra. ¿Pundo? Pundonor, que significa punto de honor. ¿Y por qué no le pusieron punto de honor? Porque es mejor poner el punto de honor. Sí. Así lo que le pregunto. Ahora es un boliche de la costanera de Poli Armentano. Punto de honor. Sí, en el norte, ¿no? Claro, en el norte, sí. Está bien, podría ser. Ahora ya no está más en el San Martín. Ahora se fue a la zona del Abasto. ¿Qué se fue? En la obra. Ya lo fletaron. Terminó, estuvo un mes, creo, dos meses, y ahora se va. Porque eso es muy. El teatro es así, ¿eh? Y por ahí la obra, por ejemplo, el otro día estaba de vuelta una obra de. Pero para, se llevan la escenografía, todo, ¿cómo hacen? Y sí. Porque no, creo que San Martín hace la escenografía. Bueno, la harán de vuelta. La escenografía era una clase en una universidad, era fácil Dios. De hacer. Ay, Dios, mis huevos, cómo me no, ya me duelen los. Muy. Sí. La recomiendo mucho. Era una obra de. La que nos reparió. Que estaba solo en el escenario está Andrea Garrote. Que es, ¿quién es Andrea Garrote? Es una genia. ¿Andrea Garrote sí, se llama? Sí, en realidad. Sí, es una genia. Sí. No, y la dirigía, escrita y dirigida por ella y mi amigo, mi hermano del alma del teatro, Rafa Sprechelburg. Ah, con razón. Y. Sí, vos sos un chupamedia, mano. No, yo sé. Toda la gente que conoces te gusta. Si no lo conoces, no. Como es el muerto de Ezequiel Acuña, por Dios, las películas. Unas películas, hijas de puta, que hizo. No. Y vos. No, también. No, también. Pues, si no lo conoces. Pero viene, a ver, pará. Te sacás el cinto. No, tengo el argumento perfecto que te rebate eso. A ver, decime. Jaime Sin Tierra. Marco, pero Jaime Sin Tierra ya no puede decir nada porque Pink Moon quedaron pero, ahí. Ahora que volvió Jaime Sin Tierra. Pero no grabó nada. Saca un disco nuevo Jaime Sin Tierra. Pero hice el esfuerzo de escucharlo de vuelta. Sí, porque no, digo, bueno, viste, no. Vamos, no sé, yo los quiero. No. Y bueno, está bien. Está y bien. Bueno, ahí bueno. Tenés un ejemplo, viste. ¿Cuánto dura? 70 minutitos. Sí, 1:10. 1:10, está re bien. 1:10. Por Dios. Y está. Nada, está muy, muy bien. Está muy bien, ya está tirando mal. No, porque no quiero spoilear, ¿viste? Pero es que por decir si está buena o mala vas a spoilear. No, es muy buena. Es muy, muy buena. Está muy bien, dijiste recién. Es muy buena. Te comparado... traicionó el inconsciente. No me traicionó sí. Nada. El inconsciente no traiciona, ¿viste? ¿Cómo? Ay, por uy. Esto no se puede decir nada que de nuestra psicología que aprendimos con las películas y las cosas. No, es una docente universitaria que vuelve a dar clases después de que le pasó algo. Sí. Y bueno, y empiezan a pasar cosas que si alguien está en la facultad o pasó por la facultad, las va a disfrutar más. Y si vos no tuviste, si vos no estudiaste en la UBA. Si estudiaste en la Universidad de la Calle, sorry, anda a ver a Del Cel, ¿viste? La mierda, anda a ver a Del Cel. Porque chistes. Si estudiaste en El Salvador, mira, con, sale Michetti. Hace chistes con Derrida, chicos. Uy, la re. Hace chistes con Derrida. Y si vos no sabés quién es Derrida, y te pariste el chiste, ¿viste? Ah, la puta que lo parió, qué pretencioso de mierda. No, que porque son, lo hacen y no son pretenciosos. No, puedo creer, es imposible. Tenés que ir a verla. No, un chiste con Derrida que no sea pretencioso, no, mal. Anda a verla. Sí, dale. Así que bueno, lo único que digo, chicos, es que vayan a verla. Me encanta, dijiste algo es clave. Es muy buena. Sí. Bueno, dale. Así que bueno, eso es lo que voy a decir del teatro. Sí, ¿qué tenés? Cerramos el... Sí, pero no hay cortina de cierre de teatro. Bueno, baja el telón. Sí, entonces. ¿A dónde vas ahora? Tengo dos temas importantes para hablar. Una es una película que quiero recomendar, que a mí me la recomendaron y yo la quiero recomendar, porque hay que hacer circular recomendaciones. Claro, exacto. Y tengo un tema que tiene que ver con, en la sección para papis, pero que es abierto a todos, que es cómo le cagamos el gusto a los niños con la música para niños. ¿Vos decís eso? ¿Vos que lo llevaste a ver a esos indies del Conex 20.000 bueno, veces? Sí. Y es más, hasta le decías el tiburón Kanishka y ahora estás diciendo... No, pero de eso quiero hablar. En el programa de hoy quiero hablar en un momento de eso. Bueno. Así que si querés... Vamos por el cine, después cerramos. Vamos por el... Yo tengo muy buenas cosas de cine. Bueno, dale. Porque dejé lo bueno ahora. Claro. A ver. Bueno, primero vamos con lo malo del cine. No. Es que tengo una adicción, Marcos. Ah, que me estuviste comentando. Tengo una adicción nueva. Una adicción nueva que es... A la noche a veces, o no estoy durmiendo bien, viste que tardo en dormir y esas cosas. Y para no tomar pastillas todos los días, porque si no voy a terminar como Marilyn Monroe, ¿no? Sí, o Ricardo Ford. Bueno, veo porquerías, ¿viste? Veo novelas y series chotas, pero últimamente lo que me está pasando es que estoy yendo al canal Cinear, que los que tenemos televisión digital abierta, lo tenemos en HD. Es el ex Inca TV. Y estoy viendo las... Es increíble, las peores basuras del universo que uno cree, porque toda la gente cree que el cine malo argentino fue de los 80 o que... Y es increíble la producción de cine malo que hay, que se sabe, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo, ¿no? Claro. Porque también para todos esos que hablan, que te dicen, bueno, pero vos no viste, ¿entendés? Vos no viste esto, así que vos no podés. Sí. Y ahora sí, estoy viendo. Y es increíble. Pero estas mierdas indignan más, porque de última, las mierdas de los 80s, qué sé yo, ver a, ¿cómo se llama esta mina? Ver a Sandra Ballesteros en pelota, con Coso, tomando merca, qué sé yo, era medio parte de la época, se perdonaba que teníamos democracia joven, no sé, ahora es. Recuerdo la película Chorros, ¿era? ¿Cuál? Con Marita Ballesteros se llamaba. Marita Ballesteros, puede ser, sí. Ah, bueno. No, esto es terrible, Marquitos. Primero vi una que no me acuerdo cómo que se llamaba Rouge, no sé cuadro, así Rouge. Es. Rouge. Rojo en francés. Sí, porque era. ¿Qué estaba? Luciano Cáceres, que es uno de las novelas de Telefe, que nuestra madre dice, es buen actor, ¿eh? Ojo que es de teatro, ahí tenés. Claro. Ojo que es de teatro. Voy a buscar a ver si. Luciano Cáceres, que vos le ves la cara y tiene una cara de agua mineral. Sí, de 600 centímetros cubos. ¿Villavicencio? ¿Villa no, del Sur? La Villavicencio eso me gusta a mí. ¿O Evian? No, Glaciar pues se la recomienda al médico. Glaciar. Sí. Entonces, salía de la cárcel ese tipo. Sí. Y todo así preocupado. Y estaba M, la hija de Lito Vitale, que hace de prostituta en una cosa, en una calle muy... como cero, que no es de acá, del país. O sea, viste como esa... Del Bronx. Claro, viste una cosa... Y la película era un policial, Marcos. Epa. Era muy de VHS. Y bueno, la vi. Hay persecución, Luciano Cáceres corriendo, M en tetas, un travesti. Y el travesti vive en una casa... que era tipo un PH de Palermo, recontra caro, y era supuestamente la casita del travesti. Sí. Es terrible cómo hacen... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para vos, por ser travesti, entonces...? Y no, pero laburaba por dos mangos a la noche, o sea, y no creo que tenga un PH en Palermo. Ah, bueno. Salvo que sea, no sé. Y todos, uno que los perseguía malo, viste, que entraba con un chumbo. ¿Juan Leirado? No había nadie, era toda la nueva generación. Ah. Y no, y vos te das cuenta cuando enfocaban el PH afuera que había todos unos focos de iluminando, decís, claro, esto, para esto cortan la cuadra. Claro. Y hay 10 camiones de catering para sí. que él, Luciano Cáceres tome su glaciar, porque ese toma el mismo, sí. Mientras tenga que hacer la escena con un chumbo. Pero bueno, de última decís, bueno. Es un policial. Es un policial. Y yo lo veo. Yo vi Buenos Aires Affair con el chino Darín. No, esa no era. Era Buenos Aires Me Mata, Marcos. ¿Dónde sacaste? No, Buenos Aires Me Mata. No. Buenos Aires Me Mata era. Sí. Sí. Sí. Pero esa llegó a algo. Esta yo no la escuché nombrar nunca. No, esta tenía afiches. Claro, había afiches en la calle. Pero sí, bueno, estas son basuras de VHS que decís, es como la película de Oba Sabatini. También. El tema es que estos tipos entiendan que son la película de Oba Sabatini y no crean sí. que son el Círculo Rojo. Y eso que odió Francia. Sí. Pero no. Vos decís que el director de esta película cree que está haciendo las películas de Melville. Poner la, claro, la, un policial, ¿no? Negro. Así un medio... policial con Alain Delon. Sí. Solo que... Sí, sí. Solo que... Sí. No quiero desmerecer nada. Porque no, para no mí, por ejemplo, Lito Vitale. A mí me gusta. De hecho, la música tiene que haber sido Lito Vitale. Con un Moog ahí medio de persecución. Para ser más 80, digo. Bueno... Pero después sí que vi una mierda que me indignó. Hice la de Lezo Francescoli con el otro fosa nasal que me quedaba. Me indignó una mierda. Tendría que haber un teléfono de denuncia. No sé. Un teléfono para denunciar. No, la renta tiene que hacer películas eso. Películas de mierda. Sí, sí, sí. Y pero, que les caiga con todo el peso de la ley. Ah, la mierda. Primero, el ex baterista de Catupecu Macho, bueno, ya está. El que leía, el que hablando de Rida, él leía Descartes a los 9 años, decía en una entrevista, sí. En una entrevista que le hicieron en el No, en algún lado que le daban cabida a esa gente. Claro. Estaba, el baterista. El de cuentos borgianos. El de cuentos borgianos, ¿ves? ¿No? Ahí tenés, un boludo con todas las letras que se cree, viste, así. Sí. En Nueva York. La película ocurre en Nueva York. Agárrense los pantalones porque viene una camada de trilladas. ¿Es en Nueva York de verdad o es un estudio? No, Nueva York de verdad, papá. Tipo en San Luis. Acá hay guita. Acá hay guita, papá. Esto es Nueva York. Bien. Y es él con una chica, una pareja que va a vivir a Nueva York de argentinos. Una pareja de mierda. Epa. De que hablaban, o sea... Era muy real, pero muy real porque era una mierda, ¿entendés? Tipo, che, boluda, esto es boluda, boludo, se decían todo el tiempo, pero no actuado, natural, muy natural. Y todos vestidos tipo con sombreros de Nueva que York. ¿Era como improvisación? ¿Que no había guión ahí? No sé, qué sé yo. Pues esperá que te... Porque esto yo lo agarré así y ya me empecé a calentar. No, boluda. Es que, vos no. Ves esto para dormir, ¿no? Sí, no, claro. Esto es terrible. No, boluda, porque no me olvidé de tu cumpleaños, boludo. Sí, bueno, todo así, bueno... Imágenes de Nueva York trillado, horrible. En un momento vi que la cámara como medio que temblaba desde lo lejos. Dije, este Gil que está dirigiendo esta mierda, se cree que es Mumblecore. Yo dije, cuando vi la cámara temblando, enfocándolos como a una distancia, dije, este Gil se cree que es Mumblecore. Y que todo esto es una situación de pareja normal. Lo que pasa es que la pareja normal es una mierda. Claro. Porque ahí estamos. Si vos tenés una pareja que de dos amargos... Sí. Que están con millones de conflictos de verdad, no que se van a Nueva York, porque si te vas a Nueva York ya no tenés conflicto. Pero bueno, digo, ahí se entiende que el tipo quiere filmar lo cotidiano, lo coso, sí. En una pareja que está mal, una pareja amarga, algo. Estos son dos boludos que están en Nueva York. Entonces genera eso, están mostrando eso. Bueno, no, boluda, no sé, no, porque vos le miraste el culo a esa, no, chau, se va, lo echa, no sé qué mierda. En un momento están en un bar, en un restaurante mexicano, como que se reconcilian así, con luces, todo enfocado como un videoclip. Sí. Sacan una Polaroid. Ah, se saca una Polaroid en el restaurante. Yeah. Se van sin pagar corriendo. Bueno, esta garcha sabemos que está dirigida porque yo dije, bueno, debe ser alguno de la FUC que se fue, ¿no?, de vacaciones y de paso filmó una película. Sí, son las vacaciones. Claro, se llevó al bar. Por Piro Yankee. Ah, o sea, un genio. Un tipo, un boludo que se cree, porque Piro Yankee sí que se cree. Genio del humor. Piro Yankee se cree, no, aparte, él, no, sí, esto de humor, bueno, no tiene nada, pero él, no estamos hablando, ni, este tipo se cree realmente que, un momento se creía que era Larry David, no sé, viste. Es por eso, es un genio. Esos que ven la misma serie que uno y no sé qué lado agarran, porque la verdad que no sé qué puede agarrar, pero bueno, no importa eso. Y cuando vi, este hijo de puta filmó esto, que encima ya tiene como 40 películas, no sé cuánto tiene. No sé. Una mierda, Marcos, terrible, ¿eh? Pero terrible. Y ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Abril en Nueva York. Ah. ¿Es algo loco? Y ahí ya viene una como, parte es como oscura. Un juego con Abril en París. No, aparte viene una oscuridad ahí. Abril se llama el chabón de Catupecu. O sea, como que Abril en Nueva York, como que, ¿qué le dice? Una película Abril, y es medio raro, veo raro. No sé. Va, raro no, no tiene nada de malo. No. Ya que le gusta Seinfeld. No, bueno, pero claro, es que. Pero es como que le hizo una película, por ahí se la agarpó, andás a ver. No sé, por eso igual. El Papa. No, algo pasó ahí. Bien. Porque no, es medio raro. En momentos, obviamente, en inglés, con subtítulos. Acá estamos. Todo. Le compra un souvenir, una estatua de la libertad con. No, pero. Una snowball. Yo no podía creer que eran todos. Dale, a ver, tirame algo más. A ver, tirame, sí. No sé, que están durmiendo. ¿Hacen el ángel? En el símbolo ¿no del. ¿Hacen un ángel en el Central Park? Bueno. Duerme en Central Park, es increíble. No, Marcos, es increíble. Es como el turismo hipster imbécil vacío en Nueva York. Bien. Perdón, bueno, me calenté. No, quizás habla de justamente del vacío de esta generación. Sí, sí. Que no puede tomar contacto con nada de la historia, que para ellos todo el tiempo es el consumo y el presente. Sí. Y no tiene nada de eso. En realidad sí, es una crítica. Una crítica. Una hora desde y media, adentro. Una crítica desde exacto. Adentro. Sí, yo creo así. Bueno, basta. Basta de hablar de esta porquería porque la verdad que me indignó. Perdón, le dedicaste como media hora a esto. No, yo no puedo digo, creer. Digo, frená. Cuando vos después decís que yo estoy mucho tiempo con algo que no me gusta. Frename vos, Marcos. Vos decís, pero ya que ya se te cae la baba. Lo peor que la película que voy a hablar ahora que me hizo llorar, sí. Seguramente voy a hablar menos. Voy a hablar 5 minutos. Sí, no, ya no tenemos tiempo. No, por eso. Te lo robó Piro Yankee. No, por Dios, qué feo. Vi dos películas más igual, pero ¿querés ir vos con una? Sí, yo quiero recomendar una película que me recomendó nuestro amigo Santiago Calori, que hay que decirle, a mí me gusta decirle Calori, que eso demuestra. O Calori. No, la gente, los giles ahora, que es famoso, le dicen Calori. Y a mí me gusta decirle. ¿Por qué le dicen Calori? No sé, pero a mí me gusta porque les da calor, qué sé yo. A mí me gusta más el Calori. Sí, que está mal porque no tiene el acento en la. Ah, entonces somos nosotros los giles. Somos nosotros los que estamos mal, pero me gusta. O Calori, hay que decirlo. Pero lo decís esdrújula y es mejor. Bueno. Él hablaba de un director, bueno, después te digo el nombre. Me encanta que quisiste prender la computadora. Sí, y no, te no sé, porque no me da ni siquiera la pelota. No, pero qué fondo de pantalla que tenés. Esto me lo tira aleatoriamente. Y me dice encima si me gusta y yo le tengo que decir que sí, es cualquier cosa. Ah, bueno, está insegura la computadora. Sí, esto está bien, Marcos, esto está bien, fíjate. No, te consigo otro más de invierno si querés. Está Marco buscando su IMDb, seguro. No sé sí. No, es todo para. ¿Querés que hable de otra cosa? ¿Qué? ¿No te bancás? Y pero está ahí, vamos a estar esperando. Tenés sos de una generación. 20 claves tiene tu computadora. Sos de una generación que no se banca un bache. Ahí está. El director es Yorgos Lántimos. O sea, no se llama Juan Pérez, por eso. Claro, Yorgos, aparte, Yorgos. Yorgos es muy buen nombre. Es de medio Game of Thrones, Yorgos. Bueno, Yorgos Lántimos, que es griego. La película es una película que se llama The Killing of the Sacred Deer, que mucha gente ya la vio, era muy conocida del año pasado, que es El Sacrificio del Ciervo Sagrado, seguramente le pusieron acá. Y que trabaja Nicole Kidman y Colin Farrell. O sea, vos dirías, esa película debe ser una. Chevalier. Claro. Sí. No sabés qué interesting que es, ¿no? Ya es que me hablan inglés de repente. Sí. Colin Farrell es un cirujano. Cirujano. Con cejas. Con muchas cejas. y barba usa acá también. Apa. Acá lo tenés, ¿ves? Un barba. Ahí va. Porque como es médico cirujano tiene que usar barba. Sí. Y bueno, y tiene que. Es un tipo que opera, digamos, que opera corazones. Es un cirujano cardiovascular. Y arranca la película en donde él está, viste, es un tipo que trabaja en una clínica de mucha guita, no sé qué. Sí, sí, sí. Y se encuentra medio en las afueras, medio en los márgenes de una ribera, medio rara, como si fuera. Al costado de Caminito, ponele. Sí. Con un pibe que es como medio un adolescente. Y medio que. ¿Me estás contando la película? No, así arranca. Entonces, en ese punto es como decís, mira, claro, ya están los dos teniendo un diálogo medio íntimo con este pibe, ¿no? Bueno, nada, después van a la familia, todo, y no voy a decir mucho porque la película está buena para claro, no para no desvelar la trama, pero, digamos, ya empieza como rara porque, digamos, aparece con esta cosa media marginal del tipo y va, parece que va por ahí, la peli todo el tiempo va, porque parece que va por un lado y después va por el otro, y está... está buenísima como está filmada también. Drama, mystery, thriller, le pones sí, palalero. Sí, porque entiende. El recomendador me dijo: es el. Me dijo. ¿Cómo Kubrick. Fue? Dijo. Es el nuevo Kubrick. Y la verdad es que tiene como algo de... Está filmada con esto que siempre se dice que el cine es contar con imágenes. Sí. Bueno, la película tiene imágenes que no te las olvidás. Y no, que no te las olvidás porque sale como la bruja, que pones una vieja ahí macerando el cerebro de un bebé. Sí, sí, sí, que sí. También no te lo olvidás más, pero es como más entendible. Y hay muchas cosas que no nos olvidamos más, Marcos. Claro, pero acá es como... Berugo Carámbula de Príncipe Adam, no te lo olvidás más. No te lo olvidás más. Bueno, acá hay algo de eso, hay un Berugo Carámbula, no. Hay algo de imágenes. Que decís, qué guacho, qué simple era meter esto en el guión y, claro. que le da toda una trascendencia, bueno, que está buena. Mírala, a vos te va a encantar. Perfecto, me encanta. Así que bueno, eso era mi recomendación recomendada. Antes de ir a la pausa musical que vamos una cosita más. En la película de M, el policial, aparece Nicolás Pauls. Ah, mirá. Y esto era muy gracioso. Nicolás Pauls. Que el tipo va vestido de Nicolás Pauls. O sea, es increíble que el tipo era un periodista. Y Nicolás Pauls en cada película está despeinado con la barba y una bufanda. Y decís, pero chabón, hijo de mil putas, afeitate, rapate, vestite diferente a lo que sos. O sea, ¿cómo puede ser que lo llamas a Nicolás Pauls? O sea, también que lo llaman para eso, pero digo... Son tan hijos de puta estos actores argentinos, pues ya me calenté. Que los chabones no se les juegan. Este Colin Farrell se pone barba, aunque sea. Claro. El chabón hace algo diferente a lo que sos. Pero yo digo, llega de la casa. Che, tengo que filmar hoy. Llega de la casa con su bufanda y su campera verde, esa media militar. Me voy a filmar. Llega, le maquillan un poco las ojeras y se manda. No, yo creo que llega él con la campera verde y la bufanda, le agarra a la vestuarista, le saca la campera verde, le saca la bufanda y le pone una campera verde y una bufanda que tenía el vestuario. Ahora sí. Es despeinado, hablando con el tono de Nicolás Pau. Sí, sí. ¿Qué hijo de mí? Pero no es actor. ¿Es actor Nicolás Pau? No tiene 200 películas, Marco. No sabía. Sí, pero Gastón no es el actor. No, y este también, Marco. Este son, todos son actores. Son todos. Son todos ladrones. Como dice Dior, son todos ladrones. Bueno, vamos a una pausa. Dale. Drop out with me. Just live your life behind your eyes, your own sky, your own tomorrow. Don't you worry now. Don't you worry, whole world's in too big a hurry. Just be yourself. No one can step inside your mind from behind. If you just walk out. Don't you worry, girl. Don't you worry. Whole world's in bigger. They made the rules and they laid it on us all. Don't you fall, 'cause then they'll own you. Don't you worry, girl. Don't you worry. Whole world's in too big a hurry. They're using to kill all the echoes still around from the sound of calendars crumbling. Don't you worry, girl, don't you worry. They made the bomb. Would they drop it on us all, great and small? But must we follow? Don't you worry, girl, don't you worry. Whole world's in bigger hurry. Drop out with me. Just live your life behind your eyes, your own sky, your own tomorrows. Don't you worry, girl, don't you worry. Whole world's in a bigger hurry. Musical que yo les había prometido, pasamos Olivia Tremor Control. Sí. No, pero primero pasé Peace Before Swine haciendo el tema Dropout. Que esto, y a vos te lo digo, Gil, este tema aparece en la nueva novela de Verónica Castro de Netflix. Bien. Que está, yo la recomiendo. Bueno, como Casa como de Flores. Como todos los hipsters que Casa que de Flores. Sí, es media hipster. Es esta media semana hipster. Me crucé con un montón de consumidores. Y pasan estos que están viendo la novelita. No, no es irónico, porque es medio Almodóvar, te diría. Buah. Bueno, sí, no sí. No es irónico Almodóvar, entonces. Bueno, pero me refiero a los colores y todo eso. Bueno, y después era Oliver Tremonti haciendo un clásico de Pink Moon, Hideaway. Ajá, bien. Bueno. Marquito, rápido. Sí. Dos peliculones. Va, no, no. Uno en peliculón y el otro de las de siempre. Me vi de Todd Solondz, Perro Salchicha, que me faltaba ver, de las últimas. Sí. Ya la vi hace un montón. De hecho, en la época estaba enfermo, la vi. Sí. Son como historias que se entrelazan por un perro salchicha. O sea, un perro, como que siempre hay perro salchicha en la historia. A mí Todd Solondz me encanta, sí. Pero viste que él siempre... Él, porque es un buscarroña, siempre se va a la mierda o en algo escatológico, sí. ¿Viste? O algo. Siempre hay algo un poquito de más que hace, ¿no? Salvo sí. Happiness y Welcome to Dollhouse, que son las más redonditas, que tienen sus cosas, pero siempre él después. Mirá la cara que tiene, aparte. Sí. Parece un Stephen Merritt. Sí, con el que te gusta a vos que vino acá. Con Water, sí. Con Joe Water. Me faltan varias ver igual, de las sí, últimas. Viendo. Pero esta es. Esta, Winner Dog, que es la última hasta ahora. Sí. Y nada, por lo menos ves un cine, sabes que vas a ver eso, digamos. Sí. Como esa sociedad yankee, viste que siempre jode con eso. Y sí. Como. Pero tiene algo de esa cosa que está todo como medio sobreactuado, como pasa con el otro, con Hart Hadley, que me encanta sí. También esa cosa que está medio sobreactuada y es graciosa, ¿viste? Como que hay sí. Cosas que... La primera historia, que es una familia de plata, que le traen un perro salchicha al hijo que era medio autista, el padre... Es muy gracioso cómo se expresa y todo, ¿no? Después, bueno, se va un poco la mierda, pero está bien para ver, ¿no? A la tapa te dura una hora y media, ¿viste? Que una hora veinte. Está bien. Está bien, para verlo. ¿Trabaja Greta? Trabaja Greta, sí. Mira, Greta, cómo escaló, ¿eh? Sí, esa es la trepadora. La nueva película de Verónica Castro con Greta, ya la trepadora. Escúchame, Marquitos. Y después, bueno, dejé para lo último esta película que me hizo llorar. Pero llorar bien, ¿eh? Paper Moon, Luna de Papel, de Peter Bogdanovich. Bogdanovich, antes, obviamente, de sus conflictos. Peliculón, pero peliculón, ¿eh? A la altura de Last Picture Show, te digo, no como Target, porque Target es otra cosa, ¿no? Sí. Pero película en blanco y negro, que todo el tiempo, el tipo, si quiere, te pega un golpe bajo y te hace mierda, porque la historia es una nena huérfana, imagínate, que se va con un tipo que supuestamente era como amante de la madre de esta nena, que era media como una prostituta la madre. Sí. Y el tipo se compromete a llevar a la nena como atravesar medio Estados Unidos para llevarla a la casa de la tía. Y en el medio el tipo es medio un tránfuga, así de coso. Pero la nena ganó un Oscar por esa película. Fue el Oscar más joven que hubo. Mira. Este coso. Pero tú, o sea, imagínate, te dicen eso si quieren. Y en un momento Peter sí. Elige el camino... Siempre es como optimista el camino, pero no optimista, sino que él podría hacerte mierda con el golpe claro. Bajo y no lo hace. Y aparte está muy buena la película. Bueno, yo me he olvidado esto. ¿Qué? Que había hecho. Trabajó que, hizo que más. Hizo máscara. Muy sí, bien. Sí, qué grande, Peter. Así que ahí está, Luna. Bueno, o sea, todo lo que nos hizo llorar acá te mandó claro, máscara. El final de máscara ese. El final más hijo de puta después de Alf. Sí, es un final hijo de puta. Final hijo de también puta. También hay que denunciarlo. Tiene que estar el teléfono para denunciar. Pero bueno, pero convengamos. Que fue después del drama que él tuvo, Máscara. Así que está bien, se lo perdonamos. Peliculón, Luna de Papel. Y lloré al final, se me cayeron las lágrimas, pero no de alegría, no de, ya te digo, no de golpe bajo la lágrima. ¿Quién era Tatu O'Neill? ¿Era la chica? Sí, que yo no la conocía. Mira, la hermana de Ryan, que también que ¿cómo es el protagonista. De actores. Sí. Bueno. Pará, ¿es ella? No sé, te estoy preguntando. A ver, anda para atrás. La madre. Anda atrás. No, la madre no aparece. La madre no aparece, Marco. Anda para atrás. Nació en el 63. ¿Y qué tiene? Como Fit. Tenía 9 años. ¿Con qué le dio la cabeza? La chica en Luna de Papel. Sí, es ella. Acá está. Sí. Es ella. Bien. Bueno, está increíble, ¿eh? Pero posta. O sea, es una nenita muy difícil, ¿viste? Que los niños actúen así, pero es increíble. Acá está, ganó un Oscar. Sí, ganó un Oscar con eso. Y muy loco cómo se desinfló la carrera, ¿no? De Peter. Está bien, todo tuvo un quilombo, todo ya lo hablamos acá todo, pero bueno. Terrible película, muy, muy, muy buena. Así que Paper Moon que me faltaba, yo sabía que iba a ser buena, pero no tanto. Así que con eso ya estamos, ¿no? Bien. ¿Queda algo, Marcos? ¿Vos tenés? Sí, yo tengo un... Pará, te falta un bloque a vos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos al bloque. Dale, vamos al bloque y volvemos. Atrapado en el momento. Escuchamos a lo nuevo de los Faunos haciendo Neón en la Selva, que es el tema del año para todos los que no escuchamos tanta música. Ah, y, bueno, por lo menos ya lo admiten. Claro. Por lo menos ya dicen. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí. Es un gran tema de los Faunos, ¿eh? Mm. Yo te lo pongo. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Hoy apareció, esta semana apareció de vuelta, aunque no lo creas, sí. En el geriátrico ese llamado Facebook. Ay, perdón. El Instagram, momento, ¿qué pasa? ¿Te rejuvenece vos, pedazo de ortiga? En ese gran geriátrico llamado Facebook estaban discutiendo si el gato desafinaba, si no afinaba. Bueno, eso no esperaba. No le eches la culpa. Marco, me extraña que vos sos una persona adulta. Sí. Porque culpa de esos comentarios de decir geriátrico cuando algo es malo o algo. Yo ahora que soy viejo, que cumplí 40 años, yo voy a defender. O sea, ahora soy viejo y voy a defender a los viejos. Entonces, igual yo nunca fui a defender a los jóvenes. A mí la juventud nunca me cayó bien. Sí. Pero digo. Eso no es de viejo decir que el gato desafina o no. Eso son charlas de músicos, seguramente, bueno, ¿no? Sí, eran muy músicos los que discutían bueno, sobre esto. Pueden tener. Hay muchos pibes de 20 años que deben decir que el gato desafina, más, sí. Más que los viejos, te diría. Sí, puede ser, pero es una discusión ya tan vieja, que, ¿viste? Mientras sigan saliendo Luca Bochis. Claro. Y así va a seguir, esa va a seguir. Bueno, no importa. La cuestión es que es un gran tema de los faunos. Bueno, lo escuchas. Y bueno, nada, y va a salir el disco los vi, nuevo. Los vi en la tapa de la Enrock, que yo lo digo acá, porque Pink Moon no se guarda nada. Dicen que es el último número de Enrocutible, por eso salieron. Ah, mira. Es como, ¿te acuerdas cuando Santos? No, pero ¿por qué por eso salieron? Se lo merece. No digo que no se lo merezca, pero en realidad. Pusieron a Miss Bolivia por la tapa. Bueno, pero justamente. Poner si los faunos. Ya sé, Marco, pero no es un concurso entre amigos. Dale, ponelo a favor. Dale, ponelo a favor. O sea, yo por mí, para mí, Enrocutibles tenían que haber tomado el camino ese a su montón y dedicarse al indie de una vez por para todas. Para vos es fácil, ¿no? No, para no, vos fácil. Bueno, pero ¿por qué no haces una revista? ¿Cuántos números de más vendieron por poner a Cordera a la tapa? Para vos es fácil. ¿Cuánto vendieron por Cordera? Montón, por Miss Bolivia. Montón, ¿cuánto ganaron? Miss Bolivia, un montón. Pagó Miss Bolivia la tapa. Nike bueno, la pagó. Escuchame una cosa. Como Shanton cuando puso el suplemento sí la tapa a los reinos porque fue el último número, acá pasó más o menos lo mismo. A mí me gusta el canto del cisne. Sí, está bueno, a mí también. Pero esperá, porque ahí está. A ver. La foto, Marcos. Está en el bosque. No, eso vos lo querés ver así. Está en el bosque. Con lentes oscuros, como medio. No, pará. Qué loco. ¿Qué eso? ¿Qué les pasa? Pará, pará. ¿Por qué esa imagen? Eso por los planetas. Me das que un... los planetas, ellos son fan de los planetas y les pasa de esa cosa de rockero. Pará. Si me das un segundo. Te doy un segundo. Ahora. Marcos, el joven Marcos. ¿Qué? No digo, pues tenés plataformas por todos lados. Tengo plataformas por todos lados. A ver, acá. Mirá qué loco esto que vos me decís. Sí. Que vos te quejás de que los faunos aparecen con el lente oscuro. No, digo, pero. Porque sos un viejo quejón. No, bueno. Félix, el bajista de los faunos, sí. Puso esta foto en Instagram, que es donde estamos los peolas. Dios. Que son como lo que hay que evitar para el. ¿Cómo evitar la pomposidad y el cliché? Sí. En una banda de rock and roll por sí. Robert Pollard en el 2000 lo escribió esto. Lo puso el bajista de los faunos a esto. Sí. Lo primero que dice es, nunca anteojo de sol. Nunca. Y bueno, y por todos, están con anteojos todos, Con la excepción de Scott McCoy, Ian Hunter y Eric Bloom. Nunca barba, dice Robert Pollard. ¿Por qué? Porque no tiene barba, Robert. Dice, claro, dice, salvo que seas los Beatles en la época de Let It Be. nunca la remera dentro del pantalón. No, bueno, es un genio. Bueno, Roberto... Bueno, y todo pero así. Después, disculpame, ¿no? Pero el cliché más grande del rock and roll lo tiene, que es el whisky en el escenario. Sí. Así que... Nunca una banda, nombre de bandas con una sola sílaba. Claro. Bueno, basta, Marco. Más Cream, por ejemplo. Digo yo, ¿no? Sí, pues. Bueno, nada. Bueno, la cosa es que eso, dije, ¿por qué los lentes? Eso, dije, ahí están los planetas. Que los planetas son unos rockeros, ¿viste? Por la heroína, ¿viste? Porque de la luz de la heroína. Claro, ¿viste? O sea, o si no, de última. Pero te sacan una foto en un bosque y vos lo que mirás es el anteojo de sol. No, la pose con los anteojos de sol. Vos mirala de vuelta la foto. No, ponela. No la puedo. Ah, claro, sí. Me falta, igual está todo bien. Me falla la conexión. Me cae bien los faunos, pero digo, esa pose con los lentes oscuros, bueno. Bueno. Igual me parece. Me da lástima que el Enrocutibles no haya hecho esto hace muchos años, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, ya está, Marquito, listo. Quiero hablar de una cosa, yo. Ah, eso, sí, vos te tocaba. Bueno, quiero hablar de... la paternidad ofrece muchas cosas, ¿no? Que uno no espera y uno no sabe muy bien en el momento de ser padre lo que te espera. El grupo de chat de papis y mamis. Pero espera, eso se puede evitar, Marcos. Sí, pero más o menos, porque por ahí se arman cosas en esos grupos que vos después te quedás, y el pibe se queda fuera de lo social, ¿viste? Che, hay que llevarse. Parece que es como uno. Vos estás haciendo todas las cosas de padre, me parece. Sí, porque soy. Ya sé, pero bueno. Soy. Pero cosas de padre, digo. Un padre presente, lo llevo al fútbol, por ejemplo, al pibe, y converso con los otros padres que estamos ahí. No, eso está bien igual, ¿eh? Bueno. Pero yo creo que se puede evitar el coso de chat, ¿eh? Uno de los dos tiene que estar. Y bueno, nada, estoy. Hubo muchos niños que se educaron sin ese coso. Sí, bueno, está bien. Y sin la PlayStation, porque en mi época... Derrida, los padres no tenían. Te jugabas al fútbol en la plaza hasta que te cansabas, ¿viste? No como ahora que están con los jueguitos. No, bueno, está bien. Vos decís lo que quieras. Vos poneme la bolsa que quieras. Bueno. Sí. Quiero hablar de la música para chicos. Sí. Que vos te encargaste de inculcarle a tu hijo. No. Yo no le inculco nada a mi hijo. Bueno, voy a contar una intimidad del hogar. Estábamos escuchando música mientras comíamos, mientras cenábamos. Al fin, porque en tu casa nunca escuchás música. ¿Y si vos no venís nunca? Yo cuando te voy. Te voy a pasar factura al aire. Sí, porque vos no venís nunca. Porque, ¿será porque te mudaste de estar a 15 cuadras, te pasaste a mudar a 400 cuadras? Colectivo subte y 15 cuadras. Por algo será. Colectivo, señores, colectivo subte y 15 cuadras hay que hacer. Bueno, bueno, para ver a tus sobrinos. Estamos escuchando música y cada uno elegía un tema, ¿no? Sí. Ahora al heredero ahora le empezó a gustar el tigre de la facultad, justamente de los faunos. Se lo puse hasta que ahora le empezó a gustar. Pero el heredero, ¿sabes cuál es el tema que está escuchando? Que le encanta y lo canta. Súbeme la radio. ¿Súbeme la radio? ¿Qué es eso? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, súbeme la radio. Esta es mi canción. Eso. ¿A mover los pies? No sé, sí. Vas sintiendo y no sé qué más. Bueno, está con esa. Y con otra mina que no sé ni quién es que canta. ¿Pero dónde lo sacó? No, y qué sé yo. Ya está, ya nos perdés. Ya nos perdés. Está en la primaria y ya nos perdés. Porque sé que en la escuela cada uno elige un tema una vez por día. Uno por día elige un tema. Ahí lo sacó. Pero lo podés escuchar y no te puede no gustarte. Sin embargo, le gustó. Sí. Y la otra que escuchó es una mina que no sé quién es, que hace un tema que se llama Habana. Habana, no sé qué, bueno, no sé, una proto Britney. Por algo. Bueno, no importa. Pero ya ahora pide el tigre de la facultad, ya lo vamos haciendo bien. Él quiere que sea como él, ese es un asco esto, por Dios. Sí, el tema, a ver, voy a esto, pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de las canciones infantiles, de grupos infantiles, que tienen 3 millones de reproducciones en YouTube, porque están todos los padres poniéndosela en loop a los pibes todo el tiempo, que son problemáticos. Los bajos siempre son bajos de 5 cuerdas como mínimo, tocados acá arriba. Hacen cumbia en plan canchero. Como cumbia Conex. Cumbia Conex. Sí. Siempre bajan línea. Todos bajan línea. Sí. Los más fachos, que es tipo tener que casarte y tener pibes. Con el Metrobús estamos mejor. Sí. O los veganos. Sí. Hay un tema de. A mí me gusta, con Fekin, que es la banda esta que hace canija. Sí. Pero eso, hay un tema donde le bajan línea a los pibes para que si pescan, es un pescador, que hay que devolver el pececito al agua. Y bueno, Marco, vos mirás a mí si vos sos el que le. Con Fekín, sin cliente no hay trata, Marco. Es así. Y después hay unos que son todos como si fueran. Cada vez son docentes que ponen muchas caras a la cámara. Para Marco, ¿el teatro qué es? El teatro son puras caras, Marco. El otro día vi todas fotos de teatro, son todas puras caras. Caras. Les encanta hacer caras. Bueno, no importa. Y es todo. Semi-clown. ¿Cómo se llama esto? Modal. El algodón de colores, ¿viste? Sí, por eso. Todo así y que. Mucha raya, ¿no? Había rayas. Y no sé, y después, por ejemplo, hay una que tiene de otra banda, son todas muy parecidas. Todos se formaron en la escuela de clown, seguro. Claro, claro. Una que tiene como unas trenzas que le pone alambres para que parezcan las trenzas que están todo el tiempo. Al viento. Me hace poner mal, Marco. ¿Viste? Sí. Y sin embargo. Todo, y bueno, y todo eso, para mí le va como generando al cerebrito, al pequeño cerebrito que está viendo eso. No tiene muchas opciones, porque fuera de joda, todo lo para chicos viene de como medio el clown, el circo, y chabones que el otro paso es ser Conex y medio que. Pero te das cuenta, uno le fatea enseguida y dice, vos. Bueno, si vos ves fotos de esta gente, es así, es medio Conex. Esa cosa como de una valija antigua mirando para el costado. Totalmente. Bueno, en la canción Anacleta anda en bicicleta, de una banda que se llama Vuelta Canela. No, Marco. Está grabado, el videoclip está grabado en Zona Norte, en Florida, en callecitas de San Isidro, en Florida, no sé qué. Y aparece uno que es como de película antigua. Que mira para todos lados. Una valija. Con una valija. Madre que nos parió, y un monociclo. No, basta. Está la mierda. Bueno, pero hacelo escuchar otra cosa. ¿Pero qué? ¿Qué? Contexto, ¿por qué 31, para chicos? 31 minutos. Bueno, obvio. Sí. 31 minutos es... Sí, está bien. Es la Düsseldorf. Pero claro. 31 minutos. Ponés 31 minutos. Sí. Y 31 minutos también es un consumo de indie grande. Y bueno, sí, ¿viste? La verdad que sí. Pero espera, escúchame, ¿por qué no pones música Siempre decimos, ¿sí? Hay un montón de cosas de adultos que son para niños. No, seguro, Super Furry es re, exacto, es re de, sí, de niños. Bueno, esa es la idea. Bueno. Super Grass, ponele, no sé, bueno, cosas acá, los Twists, ponele, bueno, los, no sé si... Los Twists, Gardel y Perón. Pero sí, obvio, pero mejor que... Pero bueno, y lo que pasa es que después no lo puedo llevar a ver a los Twists. Después te dice, ¿qué es el primero Otorrogan, segundo Otorrogan? ¿Qué es? Estamos hablando... que le explique las letras de los Twists. Bueno, pero igual sí, las letras... No, estas, sí, bueno, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? No, no, bueno. Y, pero bueno, me preocupa... Pero vos sos el padre progre que le quiere que hacer letras... Lo que me preocupa de esto, sí, son dos cosas. Una, que mis hijos me van a odiar. Sí, bueno. Eso, así como... Te van a odiar igual, ¿eh? Claro. De los 13 a los 17 te van a odiar. Sí, entonces, bueno, jodete. Yo me tuve que fumar al coro Pro Música de Rosario, vos te fumás a Vuelta Canela. Sí. Sí. Y después la otra. Sí, no, pero ¿y María Elena Walsh cuando se levantaba con el pie izquierdo? Sí, bueno, es que María Elena Walsh sobrevivió al día de hoy. Sí. Entonces, sí, eso se lo están fumando ellos también. Ah, está bien. El otro día me enteré, hablando de Perro Salchicha, de la letra de Perro Salchicha, del tema de María Walsh, de Perro, sí, Salchicha, que nunca había escuchado, y es que el Perro Salchicha va caminando y viene un águila y se lo quiere morfar. ¿Un alien? Un águila. Ojalá, ah, un alien, ojalá. Bueno, sí, sí, sí. Pero el águila se queda en los milicos. Seguro es el que vale la voz. Todo atrás de eso es como así como Pipo Chipolati, las letras son todas de merca, pero claro, descubiertas. Mariana Walsh son todos los militares. Claro, la tetera de porcelana. Sí, la tetera. Sí, bueno, la cosa es que vos te van a odiar igual, así que es verdad. Sí, hacé lo que... Sí, el tema es que si quieren ver eso, porque después... Tenés el otro lado oscuro, más heavy, que es Panam. No. Peñón Fijo. No, pero eso no. Ah, sí. No, por Dios. No, pero y está ahí. No. Es una droga, es el Paco, claro, jodido. No, no, pero eso sí que... Entonces, es... Entonces, uno le da... Con Fekín es como... Topa, todo eso. Claro, topa. Con Fekín, en algún punto, es como la metadona para que no... Y ellos saben que no hay otra opción, entonces no se aprovecha. Sí, sí, claro, un poco sí, me parece. Igual. Pero esa bajada de línea vegana, por Dios. Sí, bueno, yo me imagino que el disco, yo no, nunca traduje las letras, pero el disco de Donovan, para niños debe haber sido, sí, también, me decís, ¿para qué le das de la carne? Que debe de ser, sí, también así. Claro, es verdad. Y bueno, verdad. Marcos. Igual viste que como no tenemos las letras ni nada, el disco para niños de Donovan es un disco de Donovan. Es, o sea, un disco de Donovan, sí, no, sí, sí. No es tanta, sí, sí, diferencia. Igual, pero ponele, vos, yo creo que ya es hora, más que nada en El Heredero, ya es hora que empiece con cositas de terror. Con cositas. Bueno. Viste que está Escalofríos en Netflix, que sí, se puede poner el audio, sí, en español, sí, de R.L. Stine, que está, sí, bueno eso. Ya es hora de que. Cuando puede ser, porque la otra vez estaba él con un amigo que querían ver la nueva versión de It, porque decía el, bueno, payaso de Cantarilla. Es la mierda. Y yo decía, no, eso es para ver, no, más grande. Y como fue para más grande y fue prohibido, claro, les quedó ahí que. Pero ponele, ya cosas con temática para que no. Para que. Que yo, Monster Squad, la película de los, sí, 80, esas cosas que es, como viste las películas de Joe Dante, como para niños, Gremlin, sí, cosas ya de esas, de esas cosas, ¿no? Gremlin se le podemos. Y por eso, el terror de Joe Dante y de John Landis, que es, sí, medio, a ver, para. Por otro lado, vio Coraline. ¿Cuál es Coraline? Coraline, la de Neil Gaiman, que está basado en la cosa de Neil Gaiman, que está el nene que le cosen los ojos a los padres, no, y todo. Bueno, o sea, de eso ya está para acá. No, animador. Mostrarle en Netflix Escalofríos, que duran 20 minutos, bien, y todos los protagonistas son chicos. Bien. O sea, todos chicos. Son los, porque estuvo viendo una de espías, así, de todos chicos. No, no, estos están buenas, porque ya le empieza, bien, a ver cosas de terror. Bien. Bueno, esto fue también, bueno, muy larga, pero bueno, ya nos vamos. Había igual que contarlo. Esto. Antes de retirarnos, sí, voy a hacer el segmento Prince. Ya está, un segundo dura esto. ¿Cómo segmento Prince? ¿Y viste? Siempre tengo segmento Prince. Segmento, no, Prince. No, pero esto es increíble. ¿Sabes qué encontré? ¿Qué encontraste? Las fotos del cuerpo de Prince. No, no, esto es increíble, Marcos. El otro día yo le mando un saludo a Kike, que no creo que escuche, pero es el ¿cómo se llama? El encargado de Soria, y es el que está al lado mío. Mientras yo paso música, va de acá para allá, pero va y vuelve, ¿no? Sí. Y hablamos muchas charlas lindas de música tenemos, y cada vez que yo voy tomando, las charlas se ponen mejor. Y le dije el otro día, tenés que bajarte las fotos de Prince muerto. Me dijo Marti, cuidame, me dice. ¿Qué me dice? No, están muy buenas. De la policía, obviamente. Sí, claro, las, sí, encontré, sí, en medio de un foro oculto. Pero... Él, viste que él vivía como en su estudio, que era como una casa muy ochentosa, con alfombras, con lunas, estrellas, y está él tirado en esas alfombras con la luna, de negro, muerto, tirado con una alfombra con una luna. Están buenísimas las fotos. Parece que murió en el ascensor, pero lo sacaron del ascensor y está la alfombra esa. Están buenísimas las fotos. Aparte está durmiendo. No sí. Es que está, viste, está Prince así, todo chiquitito, vestido de negro, con esa luna de fondo, la alfombra violeta con la luna. Está buenísimo. Así que busquen las fotos del Prince muerto ahí de todos lados. Y la casa que se llama Paisley, sí, Paisley Park se llamaba, el estudio casa que tiene. Es terrible las habitaciones que tenía. Yo después empecé a mirar, ¿no? Todo eso. Que después lo empezó a hacer como que podía entrar la gente. Pero al principio era su más, como si fuera su casa excéntrica. La Elvis, digamos. Claro, una cosa así, pero ochentosa. O sea, claramente, sí, o sea, con todos los lujos de cuando él estuvo en Graceland de ahora. Exacto. Y lo loco que el chabón... quedaba en Minneapolis. Sí. Lo loco es que el chabón se muera ahí. Porque es como... Vos lo ves y es como medio... Onda, tiene molinete. No sé, es como, un lugar. Claro. Es un estudio de grabación. Igual, como 5 estudios de grabación. Pero él vivía ahí arriba cuando estaba en Minneapolis. Se ve, ¿no? Claro. Pero terrible. Terrible las fotos de Prince muertos. No impresionan. Al contrario. Para mí son... Son poéticas. Son artísticas. Sí. Así que bueno. Está muerto, ¿no es cierto? Él es un artista. Pero más vale, sí, papá. ¿No? Así que bueno, nos vamos, Marquitos, con Pharoah Sanders sí. Haciendo El amor está en todos lados. Love is everywhere. Sí, sí. Es lo que ese es, eso es lo que el mensaje que queremos dar en Pink. Bien. Muy bien. Nos vamos hasta la próxima. Dale. Dale. Thank you. Thank you. Thank you.